Aquí estamos transitando por un camino peligroso. El gobierno está llevando por un camino peligroso a la democracia venezolana. Hoy quiere, además de todo lo que ocurre, uno convoca elecciones, ahora quiere ilegalizar los partidos, pero hoy la Mesa de la Unidad ya tiene una reunión, hoy, ahora, tempranito, más tarde tendrá una reunión y dará un pronunciamiento oficial de la mesa de qué se va a hacer frente a este nuevo ataque a la democracia venezolana. El gobierno está transitando por un camino muy peligroso y llevando a Venezuela, a la democracia venezolana, por un camino que no es el democrático, ¿no? La democracia se mide por la autonomía de su parlamento, porque haya derecho al sufragio, que no es nada más votar, sino poder ser electo y ser elegido, y por tener partido político, ¿no? Hoy el gobierno sabe que ninguna elección la puede ganar, por eso no la convoca. Y dos, para poder tratar de ganar una elección, tiene que tratar de dividir a la oposición y entre nosotros buscar la desconfianza. Y dos, ilegalizar los partidos.